llores corazón, conozco el motivo y yo sé lo que te pasa. Que no llores corazón, conozco el motivo y yo sé lo que te pasa. En el paso mira tengo un amor, que yo lo quiero pero no me da esperanza. En el paso mira tengo un amor, que yo lo quiero pero no me da esperanza. Yo conozco los motivos y no llores corazón. Yo conozco los motivos y no llores corazón. Hombre, cada rato te lo digo, hombre, no te duele, mire mi dolor. Yo de verla tan bonita, hombre, yo quisiera acariciarla. Yo de verla tan bonita, hombre, yo quisiera, quisiera acariciarla. Hombre, yo tuviera esa rosita, hombre, todos los días la cultivaba. Yo tuviera esa rosita, hombre, todos los días